Se habla mucho del cuidado del medio ambiente, pero realmente, ¿qué debemos hacer para cuidarlo? Mi nombre es Edwin San Vicente, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Nuestro Barquito Azul, un espacio de reflexión y de acción sobre temas medioambientales. Dicen que una buena mañana debe ir acompañada de un buen café, y la verdad es que tienen razón. Un café siempre será bienvenido porque es bueno para nuestra salud y para el medio ambiente. Obviamente, que no sea de la empresa Nescafé. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo publica la investigación Café, la historia de un éxito que esconde una crisis, que concluye que el actual modelo de la industria del café no es sostenible ni para el medio ambiente ni para quienes lo cultivan. Los productores son los más vulnerables de la cadena y su capacidad de acción se ve superada por los efectos de cambio climático. El estudio saca a la luz que el actual modelo de la industria del café no es sostenible. La producción de café sufre directamente el efecto que tiene el cambio climático con el aumento de temperaturas, la alteración de lluvias, las plagas y las enfermedades. Por ello es necesario frenar el actual modelo de consumo del café para garantizar la sostenibilidad de los cultivos y sobre todo para proteger el medio ambiente. Actualmente, la mayor recomendación es el consumo de productos de agricultura orgánica y comercio justo, y de esa manera combatir la desertificación y la sequía. El café presenta unas condiciones particulares en su cultivo y está especialmente amenazado por la crisis climática. Se prevé que de aquí al 2050 la temperatura podría aumentar en las principales zonas de plantación, con incrementos de lluvias y temporadas secas cada vez más áridas. Para dar respuesta a la demanda, se debería multiplicar por 2.5 la superficie disponible para las plantaciones, lo que incrementaría los efectos negativos que ya se están considerando. Ante esta gran demanda de café, la industria se está orientando hacia el monocultivo llamado café sin sombra, para asegurar una mayor productividad de las tierras, lo que genera un mayor rendimiento de las tierras, pero reduce la calidad de los suelos y el agua o la pérdida de biodiversidad. No hay que olvidar el uso elevado de productos químicos que necesitan estos modelos de industria, aumentando los costos de producción y reduciendo al mismo tiempo los ingresos para los productores que ya viven en la pobreza. ¿Existen alternativas de comercio justo y de agricultura ecológica en México y sobre todo en nuestra zona volcanes? Yo en lo particular estoy muy orgulloso de que en nuestra región exista una alternativa sostenible para disfrutar de un excelente café. Hola Analí, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de platicar contigo. Bienvenida a nuestro barquito azul. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Livia Flores Sánchez. Yo soy del municipio de Tepetlixpa, de la delegación de Nepantla. Soy licenciada en Administración Hotelera y actualmente soy la directora de Finca Agroecológica Biodoni. ¿Nos puedes contar más sobre la finca agroecológica Biodoni? Finca Biodoni fue fundada en el año de 1968 por el señor Ambrosio Flores. Desde sus inicios de la finca, él utilizó siempre técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente, aplicándolos a varios tipos de cultivos, por ejemplo, el aguacate, limón, chirimoya y un sinfín de especies que también se tienen dentro de la finca. También contamos con plantas medicinales y más aparte, en el año del 98 empezamos con el cultivo del café. El café ha sido certificado y tiene un manejo, control biológico muy estricto. Es un café que está a una altura de 2100 sobre el nivel del mar, un producto mexiquense de alta calidad. La combinación del comercio justo y la agricultura orgánica están permitiendo luchar contra los efectos del cambio climático. Este nuevo modelo también favorece una mayor calidad de vida para los productores. Sabemos la importancia de la agricultura regenerativa. En ese sentido, ¿qué mensaje puedes enviar a los campesinos y agricultores de la zona Volcanes Iztapopo? Un suelo fértil es la condición principal no solo para el bienestar de la humanidad, sino también para su existencia. Recientemente, la agricultura se ha visto fuertemente afectada por el cambio climático. Nosotros, aquí en la finca Biodoni, los invitamos a que hagan un cambio, a que se sumen, a implementar nuevas prácticas agroecológicas, que se olviden de usar químicos, que a un corto plazo, en vez de tener productos con un gran valor nutricional, es un producto lleno de veneno, que pensemos en la salud de nuestras familias, que día con día esos químicos que usan acaban con las tierras. hay que implementar más la agricultura regenerativa para mejorar la biodiversidad, hacer más rotación de cultivos. No es difícil. Los invitamos que nos visiten, que conozcan nuestro trabajo, nuestra pasión por la tierra, por las ganas de vivir, por las ganas de comer un alimento sano. Hay que aprender a cuidar nuestra tierra y a cuidarnos entre nosotros. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Amigos y amigas, pues ya lo escucharon. Existen alternativas de consumo que ayudan al cuidado del medio ambiente, de nuestra salud y además contribuyen al desarrollo económico de nuestra zona Volcanes. No olviden visitar las redes sociales de la empresa Finca Agroecológica Biodoni. Aún estamos a tiempo y recuerda, existen dos mejores momentos para sembrar un árbol. El primero fue hace 20 años, el segundo momento es ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio de Nuestro Barquito Azul.